Estamos en contacto con Alexis Pintos, es el responsable de prensa y propaganda del SUNMA, del Sindicato de los Trabajadores del Mar y Afines, que están, como sabe la audiencia de la radio, estaban ocupando un barco, son dos los barcos ocupados, por lo que vemos en la en las comunicaciones del sindicato. Buen día, Alexis. Buen día, ¿cómo les va? Sí, como usted dice, son dos barcos en este momento los que están ocupados de la empresa Qualitex. Y ahora, en esta mañana, se sumó un buque también del mismo porte, un buque congelador de la empresa del CIR. También los compañeros también están afectados por una rebaja salarial ahí también del 10%, los precios en el valor de los productos. Y bueno, hoy se acoplaron a la medida, hoy tenían salida el buque Ruta de la empresa del CIR. Y bueno, ellos también se suman a esta lucha, retrasaron la hora de salida hasta tanto se resuelva esto. ¿Cuál dijiste que es el último nombre? El Atlantic Rutan. Está. De la empresa del CIR. Sí, esta mañana los muchachos se unieron a esta medida. Muy bien. Esto habla de una decisión importante del sindicato, del conjunto de los trabajadores, ¿no? El crecimiento que va teniendo. Sí. Digamos. La barra viene muy castigada por un montón de cosas, ¿no? La falta de jornales, lo que es la pesca en sí, ¿no? Nosotros venimos hablando siempre que lo llevan a una sastralidad y bueno, nosotros sabemos que tenemos un montón de jornales caídos por la comisión de los barcos, el estado de la flota pesquera, que es una cosa que nosotros reiteramos continuamente cada vez que ustedes nos entrevistan o algo, porque sí es una preocupación del sindicato. Primero por la vida que van a bordo, y segundo, porque eso sabemos que nos afecta directamente en lo salarial, en cuanto hasta por un convenio que tenemos firmado deberíamos de navegar 270 días por año, y digamos, tanto este barco Atlantic Jane como el buque Linton que están ocupados no han llegado a los 80 jornales en lo que va del año. Estamos en octubre, digo. O sea, están en la zafra, parece que les interesa. Ahora, el trabajador tiene que estar como a disposición. Cuando ellos quieren, los convocan a trabajar, y cuando no, exacto, no. Exacto. Nosotros tenemos un sistema que nosotros somos trabajadores a la orden. A la orden. A la orden, porque digamos, cuando el barco nos solicita, estamos para salir. Que eso ni siquiera se reconoce lo que es la parte de nuestra jubilación, que estamos también en una pelea por el tema de la bonificación de la jubilación, que no se ha cumplido. Estamos preocupados también por el tema de la reforma de la caja fundatoria también, que sabemos que nos va a afectar directamente a nosotros, y bueno, estamos en ese proceso de seguir caminando para que nuestros compañeros se puedan jubilar, ¿no? No morir arriba de una cubierta, eso es lo que nosotros, el sindicato de hace muchos años, viene reclamando. Ustedes han salido a dejar en claro que la ocupación de los barcos no quiere decir que no estén dispuestos a mantener abierto el camino del diálogo. Nosotros el día jueves convocamos al Consejo Salario, fue el sindicato que convocó, llevando una propuesta a la empresa, ¿no? En la cual era lo que nosotros entendíamos era una salida para poder seguir negociando y seguir hablando, pero ya con un plazo. Bueno, no fue aceptada ese día, el día jueves. Y bueno, el viernes nos convoca el Ministerio de Trabajo, ¿no? Una tripartita, en la cual hacen una propuesta, el Ministerio hace una propuesta de mediación, la cual tampoco fue aceptada por la empresa. Nosotros sí la aceptamos. La empresa está cerrada en la negativa de no querer solucionar este problema, de no querer mediar en este problema. Y bueno, nosotros estamos acá con la medida, la vamos a resistir en tanto cuanto no saquemos algo positivo de esto. Bien. No sé si queda algo, Alexis, por agregar ahora. No nada. Acá estamos con los compañeros, haciendo guardias, turnos. También el apoyo que estamos recibiendo de todo el movimiento sindical, como siempre, que nos ha mandado su apoyo a distintos sindicatos y distintos compañeros. Y nada, vamos a resistir acá hasta que logremos enderezar, encauzar estas cosas que nos afectan directamente en el salario, como te dije. Tenemos un montón de jornales caídos en un sector que cada vez se viene a menos. esta empresa particular, nosotros lo decimos, en cierto momento hizo un cambio de gerencia con una cuestión de que revolucionar el sector, y lo único que ha revolucionado ha sido la falta de trabajo, sí, falta de pagos, que nos lleva hasta estar en esta situación. Nosotros lo dejamos bien claro el día viernes en el Ministerio, que nosotros no queremos estar en esta situación. Y bueno, y hemos tratado de dar propuestas y de salir mediando de parte del sindicato, y la empresa está haciendo oídos sordos, y bueno, nos mantendremos acá. Está muy bien. Nos mantenemos en contacto en estas horas. Muchísimas gracias por el espacio y por llamar. Hasta la próxima. Saludo a los trabajadores.